La sociedad se le pasa el dinero. No hay dinero, no pagas impuestos, mi hermano. Olaya, dale. El dinero te lo da y el dinero te lo quita. Ay, ay. Porque siempre quieres más, hay que ser realistas. No hay. El dinero te lo da y el dinero te lo quita. Ay, ay. No impone la sociedad, pero te gusta comprar. No finjas más. Tener dinero cuando tú no es lo mejor que hay. Vivir la vida loca, sin prejuicios, sin tabús. Te vas de vacaciones, a donde quieras con 20 millones. Llegarás hasta la luna, comprarás muchas cosas. Una isla privada, de fiesta en fiesta. La vida buena, gracias caos. Calvin Klein, George Armani. Coches rápidos, Lamborghini, Ferrari en tu Kelly. Las chicas te rodean de bikini. La gente VIP, BNP. Vivimos con champagne, buen chandón, blin blin. Fiestuki, mami, blin blin. El dinero te lo da y el dinero te lo quita, ay, ay. Porque siempre quieres más, hay que ser realistas, no hay. Que el dinero te lo da y el dinero te lo quita, ay, ay. No impone la sociedad, pero te gusta comprar. No finjas más. Desesclavizada con el látigo, ahora ese látigo ha mutado, yo soy testigo. La forma cambia, pero la esencia sigue intacta, mirándose. Es tan ridículo que nos domine, el papel es trágico. Y tú no te me vayas para el otro bando. Tu coche es el más chulo del tráfico, pero no trafiques con personas y más cuando tú eras otro chico del barrio. Que tú eras otro chico del barrio. Muchos por dinero tratan mal a los demás. Te quitan la vida por el dinero, ya lo ves. Algunos se acuestan con niñas de menor edad, aprovechando de la necesidad de los demás. Haz cuenta, hermano, cuánto gastas al diario. No tienes la tarjeta Visa, que no te avisa cuánto tienes en tu cuenta. Flipa, la pasta es la que manda. Lo que manda, no tienes pasta. No pagas impuestos. Dinero, dinero, dinero, dinero. El dinero te lo da y el dinero te lo quita. Ay, ay. Porque siempre quieres más, hay que ser realistas. No hay. Que el dinero te lo da y el dinero te lo quita. Ay, ay. No impone la sociedad, pero te gusta comprar. No finjas más. Te lo da y el dinero te lo quita, ay, ay. Porque siempre quieres más, hay que ser realistas, no hay. Que el dinero te lo da y el dinero te lo quita, ay, ay. No impone la sociedad, pero te gusta comprar, no finjas más. Yo ahora mismo no tengo dinero, tengo que verme y trabajar en la construcción donde sea mi hermano. Hay que buscarse la vida donde sea, donde sea, donde sea, tú sabes. Si no tienes papeles, tienes que trabajar en construcción, de camarero. Algunos puntos que valoran con millones de dinero. Dinero, ya. Yeah. Sin grandes dinero, estamos haciendo música, mi hermano. ¿Ves lo que pasa? Eso es. Sin sello discográfico, sin grandes bling bling, la música va, el dinero, todo el mundo detrás del dinero, Dios mío. El dinero.